Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Bueno, sí, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia, a nuestros oyentes que nos están escuchando en relatosalave.com. Hoy les damos los buenos días, las bienvenidas a aquellos oyentes, a nuestra gente que nos sigue a través de Frecuencia Beata, frecuenciabeata.com y relatosalave.com. Hoy, 10 de diciembre, se encuentra de cumpleaños nuestra doctora, nuestra psicóloga, Sara Julia Ortega Rapalino. Hoy le enviamos un cordial saludo a ella, que Dios me la siga bendiciendo, esa psicóloga que tanto amamos. Hoy le mandamos muchas y muchas bendiciones, que sus días y sus éxitos se cumplan, porque la edad no ve éxito, o sea, la edad, a pesar de la edad que tiene, es una persona que es muy exitosa. Hoy le decíamos lo mejor para esa psicóloga, la psicóloga de nosotros, de Dagoberto, de Aloyesí, de Miguel, del Indio, esa psicóloga nuestra que la amamos tanto, que se ha metido en lo más profundo de nuestro corazón. También le mandamos un cordial saludo y muchas bendiciones al joven Emilio Antonio Ibáñez, que se encuentra de cumpleaños hoy 18 años, hoy se encuentra cumpliendo 18 años. Hoy le mandamos muchas bendiciones a él y a su familia. Hoy felicitamos a la doctora Lucelis Mejía, la doctora licenciada Lucelis Mejía, a Elvis, a todo el grupo psicosocial que siempre está ahí pendiente de nosotros. Los dejamos con lo mejor de la música, con esta canción que es dedicada de cumpleaños, así que se la dejamos y que sea un día hoy lleno de bendiciones. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te del doctor Carlos Oricua, que hace parte del proyecto de Liga R del Ministerio de Justicia. Contamos con su presencia aquí en el día de hoy haciendo la entrevista a esta persona de cómo marcha este proceso a nivel nacional y a nivel aquí en el CAE de Valledupar, aquí en el Centro de Formación Juvenil del Cesar. Queremos que nos regale su punto de vista de cómo nos ve, cómo nos visiona a nosotros según este medio, este proyecto que nosotros hemos presentado al Ministerio de Justicia de Liga R para desenvolver muchas barreras. Entonces queremos saber cómo te sientes tú con nosotros al escucharnos, si te sientes gratificado, o mejor dicho, cualquier opinión que tú nos quieras regalar, pues eso ya es ganancia. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, el agradecimiento de parte de mi compañera Carolina Centeno, Ludis Utria, y quien les habla, pues, Carlos Origua, que hacemos parte del equipo de consultores del Ministerio de Justicia y de la OIM. Con mis compañeras conversábamos lo contentos que estamos de ver este resultado, de ver cómo están ejecutando la iniciativa de Liga R y que efectivamente aquí estamos resolviendo un asunto técnico. Tranquilos. Entonces decíamos con el equipo de consultores que estamos muy contentos, muy orgullosos y que efectivamente lo que ustedes están desarrollando es un ejemplo a nivel nacional. Entonces la respuesta es que los vemos muy bien. Bueno, esto está como desprevenido, nos cogieron, fue como por sorpresa. Bueno, sí, jóvenes del Centro de Formación Juvenil de Cesar, aquí estamos otra vez en Radio Juventud del Futuro, pues trayéndole lo mejor y pues trayéndole personas nuevas para que interactúen aquí con nosotros. Pues le damos la bienvenida a Carlos Origua, a Carlos Rodríguez y a Miguel Maestre, que me van a estar acompañando aquí en esta radioconferencia. Aquí estaremos tocando diferentes temas del proyecto de la Liga R y pues de todos los proyectos que ellos tengan habido por haber. Bueno, sí, muy buenos días. Acá tenemos un invitado especial, ya como lo dijiste, Alba. Carlos, bueno, ahí quedó Carlos, no, son tocayos, no. Te damos la bienvenida a nuestra cabina emisora Juventud del Futuro. Bueno, no, pues nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación. Muy contento con mis compañeras Carolina Centeno y Ludis Utria. Conversábamos hace un instante que a nivel nacional hemos tenido la posibilidad de conocer varias iniciativas y que esta, especialmente de Valledupar, es la que se está ejecutando con mayor efectividad. Entonces, de parte del Ministerio de Justicia y de la OIM, queremos felicitarlos e invitarlos a que sigan promoviendo este tipo de iniciativas que vinculan cada vez a mayor población juvenil. Y bueno, chévere, por acá lo que se les ofrezca. Bueno, saludando cordialmente a Ludis Utria, a Carolina Centeno y a Carlos Origua, quien se encuentra con nosotros en esta mesa radial en el día de hoy. Gracias por sus palabras, porque en realidad son muy motivadoras para nosotros. Nosotros estamos muy motivados con este cuento del emisor, este proyecto que tenemos. Y entonces eso es lo que se quiere, seguir sacándolo adelante. Pase lo que pase, así cualquier circunstancia que se presente, derribarla. Mira que hasta hace días teníamos la falla técnica en internet, pero sin embargo hacíamos el ejercicio radial. No necesariamente teníamos que estar en la web para estar transmitiendo, siempre y cuando nosotros estábamos haciendo el ejercicio radial aquí, para no dejar morir esto, porque la gracia es, como muchas veces nos dijo Javi cuando recibíamos las capacitaciones, es capacitarnos, y lo principal es no dejar morir esto, ni dejar que esto se llene de polvo ni nada por el estilo, porque esto es una inversión y las inversiones hay que saberlas aprovechar, y le estamos sacando el mayor jugo. Mira que me gratifican tus palabras y a todos nuestros compañeros cuando dices que este es el que más está marchando, y que en realidad eso nos gratifica, porque si estamos siendo lo mejor a nivel país, entonces, porque se está diciendo que a nivel país estamos siendo lo mejor prácticamente, nos gratifica, es muy gratificante que nos tengan en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque sí creemos que hay personas que aún siguen apostando por nosotros, que no es como la comunidad muchas veces, que nosotros no lo pintamos, no, que la comunidad nos señale que para allá, que para acá. Entonces sí hay personas que apuntan por nosotros, y nosotros también, a esa persona también queremos como agarrar esa apuesta ya y metodizarnos con ella y siempre sacarle el jugo y sacarle el mayor provecho. Es como, digamos, aquí el que pasa por aquí no saca un buen proceso. El que hace un buen proceso sabe que tiene muchas oportunidades. Así como uno mismo el que abre las puertas, uno mismo el que crea las llaves y abre las puertas. Porque una persona sabia crea más oportunidades de las que tiene. Y así es todo en la vida. Si uno tiene una calamidad, hay que buscar el método, la manera de cómo salir. Entonces, por eso le digo muchas gracias por sus palabras sinceras, porque en realidad es muy gratificante que nos digas eso ya. Y sobre todo personas que trabajan en el Ministerio de Justicia, que son las que en algún momento de nuestra vida nosotros creemos que nos oprimen, pero lo hacen con diferentes puntos de vista y obviamente siempre buscando el beneficio de la persona o el ofensor y la persona ofendida. Entonces nosotros sabemos que este método de privación de la libertad muchas veces nos limita, pero a mí, yo creo, particularmente a mí me ha limitado libertad física, porque mi resto, que es la libertad mental, mientras uno tenga libertad mental, se siente libre aquí donde esté, en cualquier parte del mundo. Entonces, este proyecto que tenemos nosotros, los jóvenes del Centro de Formación Juvenil, que es esta emisora radial aquí en el Centro de Formación, nos despierta mucho interés. ¿Por qué? Porque rompemos muchas barreras. Las barreras que vamos a traspasar muros, porque estos muros aquí son bien altos, pero vamos a tocar corazones, testificando y dando muy buenos testimonios. Vamos a tocar corazones y todo el mundo va a decir no. Entonces ya la sociedad nos va a comenzar a mirar de una manera diferente. Miran el pensamiento antiguo que tienen nosotros, miran el nuevo pensamiento que hay. Y entonces estas personas, como que salimos de aquí. Es como que días estábamos recibimos la noticia de que un compañero egresado de aquí fue el caso a nivel nacional exitoso. Eso nos gratifica mucho. Y él nos mandaba también un mensaje motivándonos que todo se puede, muchachos, que pa'lante, que no importa lo que sea. Porque todo el mundo sabe que el avión despega es en contra del viento, nunca a favor. Entonces, levantarnos es la prioridad aquí. De hecho, de las cosas más importantes de esta iniciativa es que es la voz directa de ustedes llegándole a oídos de otros jóvenes y de otros adolescentes. Y lógicamente, tiene mayor apertura de escucha cuando un joven tiene la posibilidad de escuchar a otro joven. Y que sean ustedes los que le estén mandando un mensaje de aliento, de pensar las cosas diferentes, es lo verdaderamente significativo, que impacta verdaderamente esta iniciativa. Entonces, nuevamente felicitarlos. Y pues bueno, aquí estamos hoy el día visitándolos, validando la ejecución de la iniciativa y esperamos que se sostenga, y seguramente así va a ser porque los veo muy conectados y haciendo muy buen el ejercicio. Aquí descubro talentos, tienes una voz de locutor, aquí veo ya un máster empoderado en los equipos y un director de la emisora haciendo cada uno sus funciones de una manera muy juiciosa. Entonces, pa'lante, muchachos. Carlos, dándote la bienvenida y todo eso, ya, mejor dicho, ya está todo como que comido, molido. Viendo todo esto, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo? Muchos pensábamos que de pronto este proyecto de la emisora nunca se iba a dar. Y a lo que más nos enfocamos fue a la comunicación de nosotros hacia la sociedad. Porque es que cuando salimos, cuando estamos acá, siempre como que hay una exclusión, hay una discriminación, hay un rechazo. Entonces, ¿en qué nos enfocamos nosotros? Cuando vino la Liga R, teníamos dos proyectos. Uno que era de unas plantas, unos jardines. Y uno que, bueno, fue este, afortunadamente fue el de la emisora. Pero vemos que el de las plantas, llevamos a cabo, pero cuando hicimos el sorteo, las plantas no quedó. Nos enfocamos tanto en la emisora, que es como un medio de comunicación, y es algo que se ha dado como esa globalización, se ha innovado mucho y llega a muchas partes. Entonces vemos que ya hay muchas personas convencidas de todo esto, especialmente nosotros, somos los más afortunados porque contamos con cada esto. Y entonces, pienso hacerte una pregunta, y la pregunta es que ¿cómo te ha parecido este proceso de tanto restaurativo como en esto? Aunque también esto tiene que ver con lo restaurativo. Tiene mucho sentido restaurativo con una finalidad o con varias finalidades de la justicia restaurativa. Una es la responsabilización, y la responsabilización tiene que ver con la capacidad de hacer conciencia del daño que ocasionó la acción en un otro, en la víctima, pero no solamente en la víctima, sino también en la familia de la víctima, en la comunidad donde se desarrolló la acción y en la propia familia del ofensor. Entonces, cuando ustedes tienen la posibilidad de hacer un proceso de resignificación, de dar cuenta del daño que ocasionó esa acción que ustedes llevaron a cabo por un error, como cualquier humano puede cometerlo, y después proponen hacer llegar un mensaje de motivación y de transformación a otra población juvenil que está en riesgo de involucrarse en dinámicas como las que se involucraron por accidente ustedes, pues efectivamente ya están haciendo un aporte a la sociedad. Bajo el ideal o el principio fundamental de que todo ser humano tiene la capacidad de ofrendar el bien. Todo ser humano. Aquí lo que nos diferencia unos de otros es que unos cometimos un error y pues llegamos a instancias legales. Pero justamente cuando ustedes logran en un medio como este, en este CAE, empezar a hacer un proceso, empezar a hacer nivel conciencia del daño ocasionado y después proponen una iniciativa de reparación, pues es un aporte concreto y es prevenir a través de la emisora que otros chicos incurran en algunas situaciones y que pueden estar en este momento dudando si se involucran o no se involucran, y que tal vez a través de la música, cuando los escuchen ustedes, pues efectivamente tenga eco y decidan no involucrarse. Quiero contarles que en la ciudad de Cali, el día de la inauguración de la emisora, estábamos todos atentos a la inauguración, es decir, que estamos hablando de unos 800, 900 kilómetros de distancia, y estábamos atentos a la inauguración de la emisora. Entonces, ese día tuvimos fallas técnicas, yo no, ese día estaba conectado, quería como escucharlos, pero ya las dificultades técnicas se han ido solucionando y espero poderlos escuchar estando a 900 kilómetros de distancia. Entonces, noten cómo la iniciativa tiene un impacto impresionante, y es que no solamente van a irradiar a la región, sino a otras regiones del país. Sí, nos encontramos muy satisfechos por ese lado. Ya, como lo decías, no solamente es acá regional ni nada de eso, se extiende mucho, y eso es lo que se quiere, que esa es la meta de nosotros, que sea nuestra meta de esto es que sea internacional, no que sea solamente acá nacional, sino que sea internacional. Bueno, Carlos, como vemos que ya es nuestro invitado especial, cuéntanos de dónde nació esta idea de proceso restaurativo, porque vemos que usted hace parte también de la OIM y del Ministerio de Justicia, y del Ministerio de Justicia es que viene todo esto, todas estas bases, todas estas pequeñas herramientas, pero que son muy fundamentales. Entonces, cuéntenos cómo nació esa idea y por qué nació esa idea. Es una muy buena pregunta, y tiene que ver justamente con que el Ministerio de Justicia, en representación pues del Estado, está proponiendo la implementación de un modelo de justicia diferente al tradicional. El tradicional es el modelo punitivo, donde simplemente se focaliza la atención en el delito, y a partir del delito que se cometió se establece una sanción. Pare de contar. El modelo de justicia restaurativa implica es la lectura más allá del delito. Es reconocer por lo menos que aquel chico que por X o Y motivo llevó a cabo un hurto, ese hurto puede ser resultado de una serie de situaciones, ¿sí? Tanto familiares, de contexto, emocionales, y que por ende atacamos, y bueno, la palabra no sería atacar, atendemos esas situaciones para prevenir que este chico vuelva a involucrarse en este tipo de dinámicas. Este es un modelo de justicia no nuevo, o sea, efectivamente el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se sustenta sobre el enfoque restaurativo, pero lo que hemos encontrado a partir de los ejercicios de investigación a nivel nacional es que las diferentes autoridades del sistema desconocen los conceptos, la forma y un elemento crucial, y es cambiar paradigma. Paradigma es como esa forma en que nos relacionamos con el mundo, como entendemos la realidad, y esto implica un cambio de chip, como dirían ustedes los muchachos, y es cambiar el chip de lo punitivo por lo restaurativo. Entonces, eso implica algo, un desafío muy importante, y es que nosotros ya no vamos a sentir esa sensación de justicia cuando al otro, al ofensor, le atribuyen una cantidad de años de privación de la libertad, sino que efectivamente entendemos que ese delito amerita una atención mucho más integral. Y de esa manera, cuando lo que hemos podido dar cuenta, ustedes son resultado de ello, cuando no focalizamos la mirada en el delito, sino en las circunstancias, y empezamos a trabajar desde allí, pues ya se desarrolla en el ofensor un nivel de conciencia que lo que hace es prevenir que vuelva a incurrir en ese tipo de situaciones. Entonces, esa es como, en términos muy generales, la idea de la justicia juvenil restaurativa. De hecho, Carlos, también ahorita tenía una pequeña entrevista, y donde me decían que de pronto cuál sería como mi recomendación o esa propuesta o punto de vista. Mi punto de vista siempre ha sido, y también le hago el llamado también como a que al proceso restaurativo, todo lo que tiene que ver con la IEM, el Ministerio de Justicia, Fiscalía, porque sé que todos esos entes son los que están apoyando todo este proceso. Entonces, mi punto de vista sería porque no se extiende también este proceso restaurativo no se extiende a colegios y a los centros o las cárceles más grandes que esto, porque vemos que solamente, bueno, soy afortunado de todo eso porque cuento con proceso restaurativo, pero vemos que solamente se implanta en los CAE. Pues también, ¿por qué no se amplía más este proceso hacia las personas aquellas como que ya de edad? Porque imagínense, ya una persona que tenga 30, 35 años y a que le pongan 50, 60 años y él dice, no, ya para qué, ya soy consciente, ya de aquí no voy a salir, no voy a servir. Entonces, esa de pronto como que mi pequeña pregunta o mi pequeño punto de vista hacia el proceso restaurativo. Bueno, es una muy buena pregunta. Y de entrada decirte que el equipo de consultores, las compañeras junto a quien les está hablando, pues hemos venido justamente haciendo un proceso de sensibilización a las autoridades y entes del sistema de responsabilidad penal en el ánimo de que la implementación de este tipo de iniciativas y la implementación del enfoque restaurativo no se lleve a cabo solamente en los CAE, sino también en las medidas no privativas. Ahora bien, cuando haces mención a la población mayor de edad, pues quiero decirte que efectivamente desde el Ministerio ya se está trabajando en este momento en el diseño del programa de implementación de justicia juvenil restaurativa para personas mayores de edad. Es algo que va a estar un tanto más difícil, ¿sí? Digamos que es entrar a romper todo un paradigma punitivo que existe alrededor de la forma en que actualmente se establece la ley, y pues es bueno empezar como lo hemos venido haciendo. Esto que estamos aquí llevando a cabo no surgió de la noche a la mañana. Nosotros ya llevamos, este es el cuarto año, y que inició con un ejercicio de investigación, de diagnóstico, y producto de ese diagnóstico se elaboraron como tres propuestas: una de formación, que la gente supiera cuáles son los conceptos, tuviera mayor claridad; una de capacitación, o sea, que efectivamente existiera un personal capacitado para llevar a cabo la implementación de un enfoque restaurativo; y otra de la construcción de unos documentos que nos permita dar cuenta de unos protocolos, como unos pasos a seguir para hacer un adecuado proceso de justicia restaurativa. Porque lo que encontrábamos es que varios operadores o varios entes llevaban a cabo prácticas que no necesariamente cumplían con las finalidades restaurativas. Pues Carlos, yo quiero hacerte una pequeña pregunta también, y pues es sobre cuántas radios ya virtual hay en el sistema de Liga R, cuántas ya están iniciadas, que están establecidas, que ya están trabajando, funcionando, digamos que diario. Bueno, yo quiero decirles que efectivamente de parte del equipo de las tres regiones que visitamos con mis compañeras, esta es la primera, pero tenemos conocimiento de que hay otras iniciativas a nivel de lo que son piezas como de comunicación. Creo que en Armenia se está pensando en un tema de documentales, creo que en Ibagué creo que se está pensando también en un tema de emisora, pero concretamente esta es la emisora que ya está funcionando en pleno. En este momento en la ciudad de Cali, la iniciativa de la Liga R de Cali está haciendo la presentación, la exposición de los materiales que los chicos han producido al interior del CAE, y la idea es que estos materiales se están exponiendo para que las personas tengan acceso a ellos, los puedan comprar, pero de paso también acceder a una reflexión, a una historia, y en ese sentido pues de que también las personas queden como conmovidas, tocadas, a que la población que hace parte del sistema de responsabilidad penal son seres humanos en desarrollo que cometieron un error y no por ende van a estar o deben estar siempre privados o condenados, ¿cierto? Sino que son seres humanos que cometieron un error y que han hecho un adecuado proceso de resignificación. Pues Carlos, yo con respecto a lo que has hablado, yo estoy un poco de acuerdo. Yo siempre he dicho que pues detrás de todas estas rejas y esos barrotes hay muchos sueños. Porque si usted se pone a hablar de pronto con cada joven del centro, usted va a encontrar de pronto diferentes historias. Y así hace en diferentes ámbitos de la vida, donde usted se va a tocar con diferentes historias de la vida, que son las que de pronto usted ve las ganas o el interés que tiene el joven de cambiar, que por eso es que de pronto se le brinda la iniciativa de que esté metido en un proyecto sueño o que esté metido en un proyecto de esto de emisora. O sea, son diferentes actividades, pero eso es como usted lo dice, cada quien va dando de su fruto. Venía hablando cuando veníamos viajando con una de mis compañeras y le comentaba que en Cali hace 10 años tuvimos la posibilidad de apoyar unas iniciativas culturales con unos chicos. Y en algún momento perdimos contacto con ellos. Uno de ellos a través del hip hop y rapea. Y hace poco me lo encontré en internet y resulta que estaba en España en una cosa que se llama Pelea de Gallos y estaba compitiendo y llegó a la final. Y nosotros lo tuvimos allí en el proceso, un contexto vulnerable, asentamiento de Cali, o sea, estamos hablando de un chico que no tenía recursos, pero persiguió sus sueños y le demostró a la sociedad que sí es posible llegar, cumplir sueños. Entonces, desde mi punto de vista en ese momento, yo decía, no, pues este pelado se va a morir de hambre porque rapeando, ¿dónde va a conseguir trabajo? Y resulta que esa es su fuente de ingresos y le está yendo muy bien. Otro chico ya fue protagonista de una película. Y otros dos chicos ya tienen también fusionado un género que se llama hip hop con funk y está ligado también a la Universidad del Valle. Entonces, son historias que demuestran que los jóvenes nos dan lecciones de vida, nos dan lecciones como persigue tus sueños, lucha por ellos. Un adulto, por lo menos desde mi lugar, ganarse la vida cantando rap o ganarse la vida modelando no tiene sentido. Como que uno dice, no, nunca va a pegar. Y resulta que estos chicos nos terminaron dando una lección de vida y es, persigue tus sueños. Así como ustedes lo están haciendo. El día de mañana puede que yo, a que mi tocayo Carlos lo vea ya en una emisora, lo vea haciendo presentación, a ti te vea manejando un máster, a ti te vea dirigiendo. Entonces, a mí me emocionan este tipo de iniciativas y cuando les cuento el caso de estos tres chicos, en realidad son cuatro de Cali, es decirles, hermano, ya la vida me ha demostrado que los jóvenes pueden cumplir sus sueños. De hecho, yo le decía a mi compañera, estos chicos a través del rap y del modelaje han salido al exterior, han modelado en España, han conocido Europa y yo ni siquiera he salido de mi municipio. Entonces, eso es un ejemplo de lo que el potencial que tienen los jóvenes. Mira, me agrada mucho eso que una iniciativa es una iniciativa hasta que uno comienza a dar pasos de gigante. Y me gusta mucho el testimonio de Bill Gates, que supuestamente él se sentó con 1,000 cuando presentó el proyecto de Microsoft. Se sentó con 1,000. Muchos no le prestaron atención. Solamente como 14, 13 personas fueron los que lo hicieron millonario. Él usó esas personas para él surgir de la nada. Todo con una iniciativa. Entonces una iniciativa es una iniciativa hasta que uno comienza a dar pasos de gigante. Y ahí vamos nosotros, encaminaditos. ¿Quién sabe que esta emisora vaya a ser la más pegada? Y todo el mundo escucha emisora. Desde el más pequeño hasta el más grande, siempre estamos allí. Como cuando salió la Modomix aquí, es muy popular. Tumbó muchas emisoras en Valledupar. ¿Qué tal que nosotros nos pase el mismo caso y tumbando emisoras a nivel internacional? Y ese... De parte del equipo de Cali, por ejemplo, nosotros ya tenemos la tarea de sensibilizar a la gente de escuchar la emisora. Nosotros ya estábamos conectados en el día de la inauguración y de aquí en adelante, claro, ahí los vamos a estar buscando a más de 900 kilómetros de distancia. Pues la idea que también nosotros de pronto tenemos, Carlos, es que empezaremos de pronto con nuestros familiares, invitándolos de pronto que se conecten en las mañanas, en el tiempo con Dios, para empezar de pronto de la mano del Creador, que es el que todo lo puede, y pues de ahí invitándolos a los diferentes programas que vamos a tener, como la deportiva, la de la farándula, las noticias actuales y así, y cada vez más llamando gente para que nos sigan en Juventud del Futuro, porque de verdad queremos que esto rompa fronteras y que llegue mucho más allá de donde se puede llegar la radio frecuencial. Así va a ser. Y la idea es que ustedes hagan eco y lleven mensajes a la población. Esa es. Así es, de hecho, Carlos, esa fue la, y esa es la mentalidad de nosotros, hacer como esas cuñas de prevención hacia los jóvenes que también son iguales que nosotros, no de pronto iguales físicamente, pero sí, no mentalmente, pero sí físicamente, o de pronto iguales porque todos somos hijos de Dios y merecemos una segunda oportunidad, y de hecho en eso es que nos enfocamos, en que no solamente sea algo presencial, porque como te dije, tenía el proyecto de jardín y algo que se iba a llevar también, que me mentalicé mucho y dije, pues se le lleva una plantica a nuestra familia, primero que todo a nuestra familia, después a la víctima, y cómo demostrarle a esa persona, o sea, lo que estamos haciendo a través de ese árbol. El árbol, que sentido tenía como de plantar una nueva vida, plantar algo nuevo, que ya lo viejo queda atrás, que ya sea algo nuevo, que dé fruto nuevo y que no vean de pronto ese árbol que de pronto un día se mochó, se secó por malas obras que hizo, sino que vean ese árbol que se está plantando y que coja raíces fuertes, que tenga muchas ramas, aquello de pronto que tenga muchos éxitos y que tenga todo eso, y en eso lo representaba. Pero vemos que Bueno, a los jóvenes casi no les gustó de pronto esa idea. No, vamos a irnos por lo de la emisora. Yo, bueno, apuntémosle a eso. ¿En qué se enfoca? En que, como te dije, en cuñas de promoción, prevención. Y que enviarle muchos mensajes. Mensajes de reflexión. Contarles también cómo ha sido nuestra experiencia. Porque muchas veces se habla, pero no se aprende nada. Entonces ya con ejemplo, con experiencia de vida, como que se aprende más. Cuando uno testifica de lo que ha vivido, hay como esa, en la otra persona hay como esa conciencia, hay como ese reconocimiento, hay como esa reflexión, más que todo como esa reflexión, y hay como, y lo, la reflexión lo lleva a conciencia, porque, ojo, aquel de pronto vivió eso, yo todavía no lo he vivido, bueno, voy a coger este camino que de pronto me parece más fácil. Y en eso es en lo que nos enfocamos. Entonces, no sé cómo te sientes sinceramente aquí con este... Me dijiste que este ha sido el primer proyecto que ya está funcionando. Exacto, entonces, sí. mi última pregunta es cómo te sientes, ya que este es el primer... Somos afortunados en estar ya... No, yo me siento muy emocionado. De hecho, es una emoción que comparten mis compañeras Carolina Centeno y Luis Utria, de ver una iniciativa de jóvenes funcionando, andando y con tanto impacto. O sea, yo ya soy más bien como de una generación viejita, y para mí me resulta maravilloso que yo a tantos kilómetros de distancia los pueda escuchar y que puedan ustedes llevar un mensaje a los oídos directos de los jóvenes que en este momento están en esa duda de si toman una decisión equivocada o toman una decisión asertiva. Entonces, yo quiero robarme un par de minutos para contar una historia. Ustedes me conocen y saben que yo tengo unos cuentos allí como a la mano. Este cuento es muy cortico y me parece que aprovechando este medio podemos llegarle a los oídos de los jóvenes. El cuento es el siguiente. Hay en una pradera, hay un toro, y encima del toro se encuentra un faisán, un ave. Y este faisán, mientras el toro está pastando, el faisán va comiendo las garrapatas que el toro tiene en su lomo. Es decir, que ahí vemos una relación de cooperación entre estos dos animales. Un día cualquiera, el faisán alza la cabeza y empieza a mirar que hay un árbol finalizando la pradera muy alto, y él con un suspiro se queda pensando en el árbol y dice: ay, amigo toro, recuerdo que en algún momento yo podía subir a la copa más alta de ese árbol y disfrutar todo el paisaje, era feliz. A lo cual el toro le respondió: pues eso es muy fácil, mi querido amigo faisán. A partir de mañana comienza a comer un poco del estiércol que yo produzco y verás cómo al cabo de varios días podrás subir a la copa del árbol. El ave, pues un poco con duda, empezó al otro día a comer el estiércol del toro y fue notando que sus fuerzas fueron cada vez incrementándose, al punto que a los 8 días ya lograba subirse a la primera ramita y a los 15 días ya estaba en la copa del árbol. Ese día que llega a la copa del árbol y empieza a divisar toda la pradera, toma aire y dice: me siento feliz porque estoy divisando otra vez la pradera. Sin darse cuenta que en la casa... En la casa que se encontraba en la pradera cerca allí, había un granjero meciéndose en su silla. Nota cómo en la copa del árbol hay un faisán viejo y gordo y decide coger su rifle y desde el primer disparo lo termina tirando al suelo. Fin del cuento. Moraleja del cuento, a propósito de nosotros muchachos que estamos aquí, es: muchas veces, por querer acceder a la felicidad, terminamos comiendo cosas no muy buenas, en este caso era el estiércol. Y es posible que comiendo estiércol llegues a la copa del árbol, pero lo más seguro es que no persista esa alegría y acabe muy rápido. Entonces, a quienes están escuchando la emisora en este momento, el mensaje y la moraleja de este cuento es esa búsqueda de la felicidad, que puede ser a través de la droga, a través de las sustancias psicoactivas, a través del licor, a través de los encuentros sexuales espontáneos. Esa búsqueda muchas veces termina convirtiéndose en el lastre que efectivamente los va a tener allí atados, porque es una alegría momentánea que no va a lograr durar o trascender en el tiempo. Ese era el cuento, muchachos. Bueno, sí. Qué bien. Todo uno lo relaciona con la vida de uno, o sea, todo se relaciona con lo personal. Siempre en mí también está que todo es algo como que mutuamente, eso también hace parte de mí y lo puedo relacionar conmigo. Porque muchas veces decimos, no hombre, ese abanico, bueno, por ejemplo, un abanico, ¿Qué tiene que ver un abanico con uno? Claro que sí. Si un abanico está quemado, igual que la mente de uno, si uno está quemado no sirve para nada. Y en eso también, entonces pues, no sé, Carlos Rodríguez, ¿qué tienes tú para comentarme? Mira, eso que tú decías del Faisán me causó como impresión y a la vez como un sentimiento de, no sé, ¿por qué le pasó eso? Uno es verdad, como tú decías ahorita, por andar buscando una la felicidad, se mete en lugares inapropiados y termina uno colgado o prácticamente nulo. De hecho, qué pena que te corte, pero reflexionamos con mi compañera justamente de que muchas veces uno no se disfruta el aquí y el ahora. Entonces, con mi compañera comentábamos en el avión, muchas veces uno tiene casa, tiene alimento, tiene familia y está pensando en lo que desea tener, pensando que eso que no tiene le va a dar felicidad. Lo mismo que el Faisán, pensando que la felicidad estaba a subir a la copa, pero ya de por sí tenía una buena relación con un toro, tenía alimento, disfrutaba del paisaje. Así nos sucede muchas veces a nosotros, muchachos. Aquellos que en este momento están escuchando, yo los invito también para que contemplen todas esas oportunidades con las que cuentan en este momento y que no se detienen a apreciarlas por estar pensando en aquello que creen les va a traer felicidad. Pero ya historias muchas son las que nos han demostrado que uno, el dinero no necesariamente te trae la felicidad, que las sustancias psicoactivas te traen una felicidad muy corta, que se acaba y que efectivamente como se acaba tan rápido cada vez dura menos, menos, menos y te hace dependiente. Y en ese orden la invitación es a valorar lo que se tiene en este momento, a vivir en el aquí y en el ahora y disfrutar la vida. Bueno. Pues Carlos, yo de pronto quería corroborar algo sobre lo que hablaste, pues. Yo también me sentí identificado con el Faisán porque de pronto yo fui un joven que digamos que fui ahí como ese Faisán, lo tuvo todo, lo tuvo un hogar, tuvo una buena comida, una buena familia, pero por desobediencia y por circunstancia de la vida no supe aprovechar todo eso, lo que tenía, por un error, digamos así, porque todos cometemos errores y por circunstancia de la vida hoy llegué a este centro. Que hoy le puedo decir a la sociedad y a todo el mundo que ha sido lo mejor que me ha pasado llegar a este centro, porque de la mano del bienestar y de muchos entes que están aquí corroborando por nosotros y que están luchando por nosotros, han ayudado a cambiar mi vida. Yo principalmente me siento muy agradecido con todo el grupo de trabajo de bienestar de Liga R y pues del CESPA, quien es quien nos hace la audiencia y todo eso, porque gracias a esas personas hoy me he identificado sinceramente quién soy, qué quiero, para dónde voy, tengo un proyecto de vida claro y pues de verdad que yo siempre estaré agradecido con el centro y con todas las personas que me han brindado oportunidades, ya que no las valoré cuando la tuve, pero la reflexión y de pronto el consejo que le doy a los jóvenes es que sepamos a valorar lo que nuestros padres quieren para nosotros. Muchas veces mi abuelo me dio para irme a estudiar Ocaña. Yo me fifarraba la plata en alcohol, en diferentes cosas. Nunca llegué de pronto a lo que mis abuelos querían. Lastimosamente aquí en menos de 3 días, para esta fecha, en 18 de diciembre, y el 21 de diciembre tuve 2 pérdidas que fueron las que me ayudaron a sentar cabeza. Pues primero me asesinan un hermano. Segundo, pues falleció mi abuelo, quien era mi papá, quien era el que luchaba todo por mí, quien me daba todo. No lo supe valorar en vida y esperé que de pronto él partiera de este mundo y yo intentar lograr lo que él quería que yo fuera. Pero en ese traslazo de intentar lograr lo que él quería que yo fuera, siempre fallaba. ¿Por qué? Porque si no lo estaba haciendo yo de corazón, primeramente tenía que hacerlo por mí, no por él, porque sabía que lo que estaba haciendo me estaba haciendo daño. Y pues hoy en día pues puedo decir que el centro y todos los que hacen parte del centro pues han puesto un granito de arena para formar este Álvaro, que hoy en día es una persona que es una persona de bien, sufre de pronto los males de los demás, algo que de pronto no lo hacía, y pues que a veces la vida nos pone dolores y dolores fuertes para que uno pueda sentar cabeza, como lo fue la pérdida de esos 2 seres queridos, que fue mi hermano, que es hermano de sangre y a cualquiera le duele, y pues un padre, que fue mi abuelo, quien quiso darme todo y yo no quise aceptarlo, como de pronto el ave que lo tenía todo y salió a buscar lo que no tenía y perdió todo lo que tenía. Perfecto, muchísimas gracias. Hermosa historia. Chévere, yo cuando escuché que no, que viene una tal Liga R, yo decía, pero ¿qué será eso ya? Cuando no, recibimos la primera capacitación, que Liga Restaurativa, que restaurar, y yo dije, no, qué chévere, porque es una iniciativa. Porque yo cuando pensé aquí, yo cuando llegué aquí, yo dije, no, nada más voy a pagar lo mío. Yo no conocía que es un proyecto de sueño, que podía estudiar aquí adentro, nada, relativamente nada. Yo decía, no, solamente voy a, cuando estuve en transitorio, dije, no, pues bueno, esperar a que se pasen los días para poder salir y pagar lo mío. Ya en enero me graduó de técnico, una oportunidad que me brindó el centro con una empresa que nos viene aquí a brindar, un instituto que nos viene a brindar capacitación, técnico de mantenimiento y refrigeración de aire acondicionado. Y ahora voy a ver si aplico a Proyecto Sueño, con el favor de Dios, yo sé que sí. Me gusta mucho la iniciativa de que apuesta, hay personas que apuestan por uno ya, que uno en realidad, en la calle uno puede decir, no, mi familia puede venir a una universidad. Pero quién, si se lo dan gratis a uno, mucho mejor. A mí me gusta mucho esa iniciativa, mucho mejor. Y hay que, y yo por eso estoy, uno tiene que empoderarse de las cosas y tratar de hacer lo mejor, porque aquí haciendo lo mejor es que uno recibe las cosas que uno quiere. Como te dije, uno mismo es el que hace las llaves, uno mismo es el que las forja, y de acuerdo, uno las forja y abre la puerta que uno quiere abrir. Entonces es muy chévere esta iniciativa, y yo tampoco me imaginé nunca estar haciendo radio. ¿Qué tal que llegue a ser, Dios no lo quiera, algún día un gran locutor? Aunque a mí me gusta mucho la ingeniería civil, pero aprender nunca está de más. Y aprender cosas nuevas como esto, hacer radio, estar metido en el cuento, que la Liga Restaurativa, que la Justicia Restaurativa, todo esto me llena realmente. Es muy gratificante esta experiencia, porque como te decía, cuando entré por esa puerta yo dije, no, solamente voy a estar detrás de reja. Es mucho aquí, es verdad, esto es de mucha... Nosotros cometimos un error, pero no es ese típico error que cometen todos los jóvenes. Tuvimos una amonestación, y esa amonestación pues hay que saberla aprovechar, y sobre todo con este tipo de iniciativas que apuestan por nosotros ya. Como queda en nosotros no defraudar este tipo de iniciativas, porque si las defraudamos, porque se pueden presentar. Es como, nosotros sabemos que Mike Tyson pega duro, que Muhammad Ali pegaba duro, claro, que también Conor McGregor pega duro, pero pega duro de verdad es la vida. Así como decía el compañero, su pérdida de dos seres queridos en menos de una semana, eso voltea la vida de uno, porque la transforma. Uno se transforma o la vida lo transforma a uno. Igual, muchachos, la invitación es que esta herramienta que ustedes tienen aquí ayude para que muchos jóvenes no tengan que chocarse en la vida y estrellarse tan fuerte para empezar a hacer las cosas bien. Yo pienso que efectivamente no es necesario chocarse para hacer las cosas bien. Muchas veces lo que se necesita es esto, discursos que impacten. Y qué mejor que un joven hablándole a otro joven. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me he gozado mucho este espacio. Deseando que sigan adelante, que efectivamente promuevan este ejercicio de la emisora, que sigan haciendo, llegando mensajes a los muchachos, que efectivamente esta sea la posibilidad de ayudar a esa sociedad, que es el aporte que ustedes están realizando, y demostrándole ustedes de paso a la sociedad que ustedes son seres humanos que tienen total capacidad de hacer cosas positivas, de transformar sus propias vidas como sujetos sociales, pero también irradiar la realidad de sus familias, de sus contextos, de la cultura. Entonces, muchachos, están construyendo país, pa'lante. De hecho, Carlos, doctor, algo que sí de pronto es que usted lo decía, de pronto que jóvenes también no lleguen a este punto. Y le voy a contar una experiencia que tuve con mi hermano. Yo cuando cometí el delito, mi hermano me dijo que se va mi único hermano por homicida, asesino, me dijo. Y yo me sentí tan culpable y decía, yo hasta me le quedé calladito. O sea, yo dije, no, ¿qué le voy a decir? Y fue algo que me dolió tanto, porque es que mi único hermano es que he compartido desde muy pequeño. Mi papá nos dejó, mi mamá también nos dejó. Y siempre, o sea, andábamos ahí pegaditos. Y fue algo que me dolió tanto. Y yo a veces veo a mi hermano y le digo, ah, le doy primero gracias a Dios. Gracias a Dios, porque mi hermano de pronto no tomó los pasos. Y yo creo que ya no los toma tampoco los que yo cogí. Y imagínense, él no sabe todavía que yo estoy manejando todo esto. ¿Qué tal cuando ya sepa que he tenido un cambio y todo eso? Menos va a querer cometer errores o algo así. Y es un pelado que siempre lo felicito, porque bueno, no le gusta el estudio, pero le gusta trabajar honradamente y le gusta, no le gusta beber, no le gusta nada de vicio y siempre como que me siento muy contento, aunque en el tiempo pasado, o sea, cuando llegué acá me sentía culpable y decía, mi hermano y mi único hermano se siente así conmigo y yo, mejor dicho, yo lo amo más que quién sabe qué. Y, okay. Y entonces, imagínense, es algo que con ejemplo se aprende mucho, a través de ejemplo, de experiencia vivida. Ya la persona como que dice, no, si él lo cometió, pues yo no lo cometo. Hagamos las cosas mejor. Perfecto. Así es. Así es. Bueno, muchachos. Bueno, así es. Teníamos nuestro invitado especial, Carlos, de OIM y del Ministerio de Justicia. Le damos la despedida ya. O sea, ya cuando llega la despedida, como que se pone como más sentimental las cosas. Ya uno a veces no... Tan bueno que se pueden esta charla, así como que uno ya se mete en la cuestión y todo eso. Y como que ya la despedí es lo más difícil. Bueno, no, muchachos, yo de parte mía muy entusiasmado. Mis compañeras pues que están aquí también muy emocionadas. Y seguramente ya van a tener en la ciudad de Cali garantizados 3 oyentes y seguidores de esta emisora. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, pues de parte del equipo consultor del Ministerio de Justicia y de la OIM, pues la total disposición también para continuar apoyando este tipo de iniciativas y felices pues de verlos en este rol. Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes de este momento. Bueno, las gracias son para ustedes porque si no fuera por ustedes, nosotros no estaríamos hoy aquí. Esas personas que apuestan por nosotros, nosotros no estaríamos hoy aquí. Y no queda más decir que los jóvenes, escúchennos, le está hablando un joven que en algún momento cometió un delito, y está pagando, no esperes a que la vida te golpee, porque eso sí pega duro. No esperes a que te meta tu tate quieto, quédate quieto mejor. Ya sabes, esto es emisora Juventud del Futuro, transmitiendo en www.relatosalaire.com.co, información juvenil en el Valle de Upar. Muchas gracias, oyente. Y como nos decía de pronto un gran filósofo que nosotros tenemos aquí en el centro, que nos dice que no esperes que te corrijan con ladrillazos, sino con lazos de amor y con susurros al oído. ¿Qué lo quiero decir con esto? Que no esperes que la vida te golpee, que pierdas un ser querido o que de pronto te pase una catástrofe de pronto familiar o alguna cuestión que se te vea vinculada a tu salud o tu familia, sino que escucha de pronto las voces que te están diciendo hoy en esta radio, que no esperes que tu mundo caiga en un digamos que un vacío oscuro, porque si te metes en las drogas eso va a ser un vacío oscuro, si te metes en la delincuencia va a ser un camino más allá de donde no vas a encontrar salida, porque para que puedas salir de eso tienes que primero reconocer que estás enfermo, porque eso es una enfermedad, la delincuencia y la drogadicción, y segundo buscar ayuda, y es lo que de pronto muchos jóvenes hoy en día no queremos. Entonces la invitación es que pongan de su parte, jóvenes, somos el futuro de Colombia y del mundo. Y tenemos que siempre dar lo mejor de nosotros para que nuestra sociedad cada vez más sea mejor y no sea tan vulnerable como lo es hoy. Bueno, así es, nuestros oyentes, son las 12:30, llegamos al final de este programa que es La Mesa Radial, nuestra entrevista con nuestro doctor Carlos y todas sus acompañantes, Carolina, Ana, Lorena Patricia Estumo Guerra también, que estuvo ahí acompañándonos a través de este... Y no se olvide desconectarnos, siempre síganos haciendo la emisión de acá del Centro de Formación Juvenil de Cesar, emisora Juventud del Futuro, y síganos a través de www.relatosalade.com.com. Así que muchas bendiciones y que Dios me los tenga con vida.